heat up. We will fight the heat up. With the rain game 47 and 16. We will fight the heat up. We will fight the heat up. Pues muy buenas tardes a todos, estamos aquí un lunes más sin perder la cita de 6 a 8 de la tarde con Golpe de Voz, como no, en W Radio y con quien os habla Juan Sin Techo, un placer, 2 horas de buena música y hoy tenemos una sorpresa, después de mucho tiempo hemos conseguido hacer algo que lo vais a comprobar durante estas 2 horas, lo dejo ahí, una sorpresa. Espero poder repetirla muchas veces, pero de momento es una sorpresa que tenemos ahí. Nos ha salido bastante bien, pero bueno, a lo largo del programa lo comprobaremos. Gracias a todos y esto es Golpe de Voz y comenzamos ya, no paramos ni un momento. Uh-huh. Seguro que más de uno ha pensado que esta banda que acaba de sonar son Sugarless y os puedo decir que no. Cubo Metálico, nos ha llegado este tema, Mundo Loco, de Cubo Metálico, una banda, pues, un estilo muy, muy parecido a lo que hacía Sugarless. Pero bueno, como ellos dicen en la historia que nos mandan, somos una banda única. Y así lo han conseguido con este Mundo Loco, Cubo Metálico, es lo que acabamos de escuchar. Y seguimos porque, como estamos de versiones, ahora nos vamos con otra versión. Y es una versión de Offspring, y en este caso Camino, este proyecto de chavales, nos dejan este tema que Offspring hizo en su día, pero ahora lo traducen al castellano, como ellos nos comentan. Y Camino es una banda de versiones donde de grandes éxitos, tanto nacionales como internacionales, y nos sorprenden pues con temas como este. Esa auténtica versión de Offspring por la banda esta de versiones Camino. Y seguimos porque tenemos mogollón de novedades y una de ellas es Yugular. Vienen con otro tema de su nuevo disco, Acordes sin Piedad, tercer single, y se llama Señor Ruido. Pues Señor Ruido es lo que nos dejaba ahora Yugular, y tenemos ganas de tener más novedades de esta banda Acordes sin Piedad, que publican este 2025, pero de momento tres singles, tres temas hasta el momento. Y vamos con otra banda, nuestros amigos los de Castellón. No tenéis ni puta idea de lo que esta herida escuece. Nuestros amigos Malos Vicios, que vienen con un nuevo tema. Poco a poco nos van anunciando posibilidad de una larga duración, pero bueno, como ellos dicen, vamos poco a poco sacando temas, es lo que nos apetece. Y ahora vienen con Pesambre, un nuevo tema de Malos Vicios. No tenéis ni puta idea de lo que esta herida escuece. Aunque no se manche la ropa de sangre, igual me duele. No tenéis ni puta idea de lo que esta herida escuece. Aunque no se manche la ropa de sangre, igual me duele. Cruzado los cables, venís con hostias y discursos motivacionales. Que si yo quiero, puedo, que yo tengo la idea. excusas, justificaciones, profesionales que no llegan o que llegan tarde, con su catálogo completo de drogas legales. Y por supuesto el empleo que desempeñaba dejó de ser empleo, al parecer sobraba. Pues tema muy cañero el que nos acaba de ofrecer Malos Vicios y que acabamos de escuchar ahora mismo. A ver si pronto tenemos más cosillas y este año vuelven por León, que hay ganas de verlos otra vez en directo. Y seguimos con otra banda que no para, y tengo que decir que son Radio Crimen. Vienen con este tema Contracorriente, donde Ciku de Envidia Cochina colabora, y es que acaban de preparar su nuevo disco, estos imparables vascos no paran, Emergencia, y Radio Crimen nos dejan este último videoclip, Contracorriente. Siempre desobedecer este cuerpo. Pues ahí teníamos a Radio Crimen y seguimos con otra banda que acaba de publicar otro nuevo tema. Os hablo de Laura DKS, No Para. La banda sigue presentando temillas y es que dentro de poco tendremos ya su nuevo disco, Al Monte, uno de los temas nuevos de Laura DSK. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Pues acabamos de recuperar este tema de Vómito, Regreso a la escena del crimen, tema que está incluido en el disco En la zona cero, que fue publicado pues hace ya unos cuantos añitos. Y vamos con una banda que hemos conocido hace poco, os hablo de Gayola, y acaban de publicar un videoclip, Puta Policía, que ha sido grabado por los alumnos han sido grabadas en Aluminios 3 de agosto y distintos puntos del pueblo de Aspe, Alicante, y suena así, y os aconsejo que veáis el videoclip. Yeah. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, quiero presentaros a Cabodano, que es cabo de año, pero dicho en gallego. Una banda de metal de Sigueiro, Galicia, sacaron su primer álbum en 2018, el segundo en 2024. Voy a tener el gusto de compartir escenario con ellos el día 5 en el Black Bourbon, con propicios días, y compartimos escenario con Cabodano. Os voy a presentar el tema No Lombo d'un Corvo. Espero que os guste. Y lo dicho, concierto, entrada gratuita, dos bandas de metal en el Black Bourbon el día 5. Pues muchas gracias, Pichón, por esa colaboración y decir que el 5 de abril en la sala Black Bourbon vais a estar, vais a poder ver, como no, a Cabodano, y a propicios días, banda que vamos a escuchar ahora a continuación. Los vicios que has dejado. pasa el tiempo, dejar pasar la vida. Está como en la rutina, dejar pasar el tiempo. Es nuestro pasatiempo, dejar pasar la vida. Está como en la rutina, el camino que han marcado. No tiene cruces, el futuro solo esconde el miedo a seguir. Entero solo surge cuando no conoces nada. El origen del fracaso a ti te va a hundir. De vida, anclado en el bucle que te ahoga sin piedad. No consigues desfogarte de esa sensación de impotencia, miedo, rabia y Muchas gracias por la colaboración, Pichón. Sigues dando a conocer bandas nuevas, bandas diferentes, a recuperar bandas que están, pues que bueno, que a veces pasamos de largo y que tú no las muestras aquí en Golpe de Voz. Y seguimos, porque quien está imparable son Periferia. Lo sigo diciendo cada vez que pincho un tema de ellos, pero es que este segundo trabajo de ellos, llamado Rincones de Nadie, están consiguiendo unas críticas impresionantes. Y bueno, qué decir, que es una banda joven de chavales que vienen con muchas ganas y lo demuestran en temas como este, Desapareciendo. Hace tiempo que nado entre el bien y el mal, entre fantasmas y el Edén. Una pesadilla, un sueño, quiero continuar, cruzar para luego volver. Les escuché tantas veces decir: no hay nada por lo que sufrir. Se cruzaron en mi vida balas que andaban perdidas y cumplieron su destino, romperme por dentro. Por las noches ya no duermo, pienso en irme lejos de aquí. El frío de las calles a mí se me metió dentro. We'll be right back. siento que no puedo más. Me siento más vacía cuando miro dentro. Valoro el peso de vivir y dejar de existir. Sigo adelante porque a ratos me doy miedo. Me reafirmo en que las cosas también salen bien. Para cuando tengo que empezar. Pues así sonaba Periferia, con ese tema desapareciendo. Y qué decir, pues nada, que les veo mucho futuro dentro de nuestro mundillo. Y nos vamos ahora con Loft Set, banda que nos ha sorprendido desde el primer tema que hemos escuchado de ellos. Gracias al sello Lengua Armada, lo tenemos en nuestras manos. Y ahora tenemos un disco con cinco canciones que componen los reyes del mambo, y vamos a escuchar el primer corte, ya presentado en directo, se llama Bailando hasta el suelo. Qué pena estar contigo, me caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y salgo a jugar, camisa de un botón y vaqueros, las cadenas en mi cuello me hacen brillar, de noche todos me ven. Bailando hasta el suelo. estado contigo. Y vamos con una de las bandas que acaban de publicar su tercer disco llamado El Dios de América. Os hablo de King Sapo, banda veterana que vienen de otras bandas, los componentes, y es que vienen imparables, imparables porque acaban de sacar otro discazo. Personalmente tienen tres con este a sus espaldas y no tiene desperdicio ninguno. Este aún más se han superado y lo comprobamos con Holograma, un tema incluido en El Dios de América de King Sapo. El tiempo te encontró. Y vamos ahora con Carlos Escobedo, Sábanas Vacías. Es un nuevo single inédito de Carlos Escobedo, buscando sorprender y explorando el rock a medio tiempo, y decir que pronto van a estar en León. Ahora mismo escuchamos el tema Sábanas Vacías y luego os informo de la fecha que va a estar aquí en León ofreciendo temas como este. Pues ahí teníamos el nuevo proyecto de Carlos Escobedo, y decir que el 16 de mayo estarán en León en el Gran Café, ofreciendo temas, temazos como este que acabamos de escuchar. Y nos vamos ahora con la banda La Vida. Vienen con su tercer trabajo en estudio Borealis y nos dejan ahora este tema, La Voz Interior. ¡Qué gran banda! El fin de la seducción y bajo el techo de alguna sombra, durmiéndonos en formol, enarbolando banderas rotas, perdiendo el hilo de esa voz interior, varado en algún cuento, en el boca a boca. Pierdes lo que hay dentro, tu condición, el lado raro del amor, la mala vida menos peligrosa, no nos entiende ni Dios, será mi voz interior. Háblame de quien no venga a joder, de quien nos quiera querer, de quien no mienta. Interior, háblame de quien no venga a joder, de quien nos quiera querer, de quien no mienta. Háblame de todo aquello que nos hace crecer, de ser amigo de mi cara otra vez, de ser mejor persona, de ser mejor persona, de ser mejor. Pues sí, ahí teníamos a La Vida, banda que conocemos a varios componentes y bueno, a ver si tenemos la oportunidad de verlos por aquí por León. Va a sonar una banda que están dándolo todo y allí donde van consiguen que baile hasta el más, que baile hasta el cojo. Era como un dios caminando entre meros mortales. Tenía una voz aterciopelada que envolvía a los oyentes y unos trajes tan elegantes que hacían que Sinatra pareciera un vagabundo bazar. Una señora gorda se fue a bañar, se quitó la ropa, ¿dónde fue a parar? Una señora... no la quiero. Taquillero tiene agallas, me ofrece gorro de rayas, eso no es más que morralla. Blanco y negro que panoli, pareces un border collie, corro a llamar a la poli. No me lo ofrezcas de flores, ni de rayas, ni colores, es indigno de cojones. No luces abdominales con esos gorros chavales que parecen subnormales. Esos altos no impresionan, menos en una persona con gorro de silicona. Igual a gordos y flacos, altos, bajos, feos, guapos, todos dando el mismo asco. Yo soy calvo, no me afecta, testigo en esta rilleta, peino con una bayeta. Gorro de piscina negro, gorro de piscina negro, gorro de piscina negro. Pues sí, amigos, después de mucho tiempo hemos conseguido poder hacer una entrevista y aquí la tenemos. Y en este caso hemos contado con Catalina Grande, Piñón Pequeño, desde antes de la pandemia, que no hacíamos una entrevista en Golpe de Voz y lo hemos intentado. Hemos intentado hacerla telefónicamente, así ha sido, y bueno, si veis algún fallo, el sonido alguna vez se nos va, pero lo hemos intentado y ellos lo han dado todo. Gracias a Catalina Grande, Piñón Pequeño, por ofrecer la entrevista. Y es que vamos a ver si conseguimos que suene bien. Así que nada, agradecer la entrevista que hemos podido grabar con Catalina Grande, Piñón Pequeño. Frente a gente que cree en él, un pastor analfabeto, o el más tonto de tu pueblo lo vio. Y ahora, después de esta canción, la vamos a escuchar. barrio. La única diferencia es que yo soy brutalmente sincero. Si sale otro concierto es un motivo para celebrar. Saco disco nuevo y pido baja por maternidad. Me paso el día currando aunque me veas tumbao. Voy de vacaciones al estado de ebriedad. En algún festi chungo de pueblo me puedes ver, pero también me puedes ver cantando en el Resurrection Fest. Tú llámanos que tocamos cuando quieras. Pregunta al público después quién fue el cabeza de cartel. Me gusta cuando meas, me entra hambre siempre. Es que no sé si estás meando o friendo filetes. Sé que me odias, perro, me va tan bien que duele. Hacemos rimas XXXXL. Mi padre me enseñó a medir los meses en nudillos, a caminar bien recto y no andarme por las ramas. La mierda no se oculta aunque le des capas de brillo. Trabajas menos que el guitarrista de Panorama. Algunos en su estreno se les dobla hasta el tobillo. Marco de chilena y por la escuadra el día de mi debut. Seguramente con el paso de los años me quedaré sin voz, pero nunca sin actitud. Tengo un talento hiriente, la cara del que miente. Tensión perpetua en el vientre, respeto a mis clientes. Tengo un as guardado bajo el tapete y también tengo la carne del cantante de tu grupo entre los dientes. Y Verderón para presidente. A veces Iggy Pop y a veces de Iggy Azalea. Ser siempre el máximo exponente y ser insolente con quien sea que venga a buscar pelea. El día que nací el diablo se puso a dar palmas. Subo al escenario y seguratas piden calma. No me cuentes tu peli, ya conozco la trama. Yo soy un puto renegado, Lorenzo Lamas. Nuevo, concejales de tu pueblo cobran dedicación exclusiva por tocarse bien los huevos. El infierno les va a quedar pequeño por subir el sueldo a sus amigos y luego bajarlo a los obreros. Ahórrate esa envidia que tanto te quema. A ti pana te vale y yo con ella escribo un tema y te lo dedico pa' que te duela. Sé que vas por los bares de mi zona hablando mierda, diciendo mira Catalina que subidos ahora ni saluda. Dime desde cuándo hemos sido amigos tuyo, hijo de puta. Llevo 30 años con los mismos colegas, no te saludaba antes ni ahora ni nunca. Tengo los ojos de mi sobrino Leo y el alma exactamente igual que mi sobrino Adrián. La vida es líquida, se va en un parpadeo. Procura que no te la beba ningún subnormal. Y esta va para esos jefes que un día tuve y los jefes de mi jefe que eran un escombro humano. Ojalá se hubiesen ahogado el día de su bautizo. Ojalá llueva mierda y los pille bostezando y que todo lo que ganen lo gasten en la farmacia. Vinieron a picar al Mercedes montados en un Dacia. Le chupas el ojete al encargado, vaya desgracia. Deja este recao post-morte con elegancia. Se creen Leo Messi y no llegan a Castolo. Creen que son ingenieros y se quedan en mongolos de gran calibre. En el equipo de los gilipollas mi jefe era el líder, titular indiscutible. Hace 5 años que no hago la cama y todavía no me he muerto, mamá. Sonrío cuando cobro, cuando salta el flash, no más. Ya sabes que yo soy un puto renegado, Lorenzo Lamas. Pues nada, después de escuchar una canción de Catalina Grande de Piñón Pequeño, tenemos a dos de los componentes de la banda al otro lado del teléfono y vamos a ver si nos dicen quién son, que yo no los conozco. Buenas tardes, Juan, ¿qué pasa? Soy Verderón, el que da voces. Yo soy Adrián, el que mete ruido, como siempre, el que aporrea. Bueno, pues nada, encantado de teneros al otro lado del teléfono y... Un placer, Juan. Y nada, comentar, pequeña y breve historia de la banda. Pequeña y breve, venga, te sintetizo yo. Allá a finales de 2019 tenía yo unas letrillas en casa ya medio hechas, encalomé a Richard conmigo, que es el que nos falta hoy, y le dije, oye, Rich, quería hacer aquí, grabar estas movidillas sin más ánimo que el de tenerlas grabados, sin más, no había pretensión de hacer algo más grande. Lo grabamos, veíamos que estaba chulo, y dijimos, oye, pues igual se puede defender en directo esto. Entonces ya vino Adrián para acá, nos juntamos 3 paisanos y 5 años después estamos hablando contigo por teléfono. Bien resumido. Perfecto, perfecto. Mejor no se podía hacer. Bueno, desde mi punto de vista no os encasillo en ningún estilo de música. Bueno. Imposible. Está complicado. Bueno, además, eso es bueno. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que intentamos que la esencia o sí, o el núcleo sea el punk. Pero a partir de ahí vamos envolviendo la cebolla con capas muy variadas de música. En el último ya ves que puede ir desde flamenco hasta ópera. O sea, que lo que quieras. Pero que vamos, que creemos que el núcleo, no me gusta creer que es el punk. Eso dice mucho, punk fandango, y vosotros os definís así. Sí, el fandango más que nada, eso ya el que nos ha visto en directo, pues eso, ve lo que hay. Que hay ahí un poco de jiji, juju, y que hay mucho espectáculo, aparte de concierto, o sea que, yo qué sé, el fandango lo pusimos más por eso, por todo el bacalao que montamos en directo. Bueno, después de este nuevo trabajo y de esta trayectoria que lleváis, ¿canciones para mastines? Música para mastines. Sí, ah, sí. Ya, ahí te pilla. No, pero sí. Música para mastines porque tenéis una masa importante, ¿no? Que lleváis ya una masa de gente importante. Sí. Y yo qué sé, en los tres discos siempre nos mola, pues eso, meter referencia leonesa. Y, joder, pues eso, los mastines, más leones que un mastín, no lo hay. Entonces siempre nos mola meter una referencia y como título dije, bueno, pues mira, dejamos aquí eso, la dedicatoria de aquella manera, es un sello para la gente de León que nos lleva apoyando desde el primer día y que es con la gente con la que estamos agradecidos desde que si nos va tan guay a día de hoy, pues es por todos esos que van por ahí. Como tú bien sabes, con la camiseta de lo mejor de Madrid cuando vuelvo para León, que ya están por ahí a sacos. Y vamos a cualquier festival, casi de cualquier punto de España, y siempre hay un tío de León ahí adelante haciendo el indio. No sé que se deja claro de dónde venimos, que dónde vamos. Creo que no hay duda. Pues por eso os decía lo de canciones. Bueno, contarnos un poco cómo ha sido la grabación del disco y dónde lo habéis hecho y con quién. Un poco ahí, Adri. Pues eso ha sido algo largo y tedioso. La verdad es que lo hemos grabado en Santa María, en el estudio MUF. Gemuda. De Nacho y, Blanca. Eso mismo. Y bueno, la verdad es que lo hemos trabajado durante muchos días y durante mucho tiempo en el local, hasta que todo está claro. Fuimos, lo grabamos allí con él, es quien lo mezcló también, y poco más. Ya te digo, este, en cuanto a trabajo, este ha sido de más trabajo que los anteriores, porque digamos, yo no sé, por lo menos por mi parte, en los otros hubo mucha inspiración. Entonces, estabas sentado en cualquier cosa, se te ocurrió una canción, la escribías, era instantáneo. Y para este disco, para poder llegar a las 17 otra vez, 17 cortes, hay mucho, sí, aquí ya hay sudor. Ya no te puedes esperar en casa que te llegue la inspiración. Hay veces que te tienes que forzar a sentarte y coger el papel y el boli y dices, no sé, voy a escribir un rato, aunque lo de hoy no valga para nada, pero por lo menos ejercitarse un poco. Hombre, y eso da pie también a que salgan cosas. También. Y sí, musicalmente, sí. Pues eso, ahora se juntan Richard y Adri, van componiendo ritmos y bueno, luego me van pasando cosas y vamos uniendo lo que yo escribo con lo que ellos componen y salen las movidas que hay. Y van saliendo. Bueno, un poco de exigencia si os mete la gente que os escucha. Sí, uy, un poco, macho, como si fuésemos Vivaldi. Hay algún renegado por ahí, pero en este disco estas cuatro canciones ya las sacasteis hace un año. Pues mira, me las saco otra vez porque me sale los huevos y ya está, ¿no? No damos muchas más explicaciones. Además, eso, sobre todo por la de Fran Perea, nos molaba mucho que tener un tema con Fran Perea, pues no habrá muchos humanos que lo tengan y queríamos que estuviera en vinilo, tío, que me parecía que era algo chulo para tener guardado para siempre. Y las cuatro canciones, esas cuatro, yo creo que pegan totalmente con todo lo nuevo que hemos hecho y que forman parte de la composición perfectamente, que no... Aparte, creo que esos cuatro temas salieron en grandes éxitos y, por así decirlo, eso casi como que no va a quedar en el olvido, pero no es un disco. No. Entonces, yo creo que, bueno, es también parte de que forme de verdad parte de un disco y no quede solo ahí como la tocas en directo y, bueno, que esté reflejada en lo que dicen, el vinilo y que tengan presencia. Bueno, yo creo que la gente no se eche en cara que las canciones son iguales. No, eso no, macho. No, nos lo echamos nosotros mismos en cara. Eso sí, hay días que estamos haciendo alguna movida nueva y a media canción paramos y empezamos. Para, no. Que esta se parece mucho a No Da Igual. Eso sí que nos pasa alguna vez y hemos tenido que echar para atrás alguna que otra canción por eso. Y digo, hostia, calla, esta se parece la hostia a No Da Igual. Pero bueno, no, la gente no. La gente, la verdad, que te baila cualquier cosa. Hasta en esta, la última canción, que es una ópera, que yo tenía miedo de ella. Dije, ay, Dios, cómo respirará. Y la gente se parte el pecho, o sea que bien, bien. La gente es muy, muy agradecida. Tiene partes para lo que es, sí, eso, sin duda. Bueno, si... Parte de risa, evidentemente, si no... ¿Os han preguntado a veces, alguna vez, de qué hablan vuestras letras? Sí, hombre, muchas veces. Lo que pasa es que esto, que cada una es un mundo. Hay algunas que sí hablamos de algo en concreto, hombre, casi todas, que si el gorro a la piscina, que si no sé cuánto. Hay alguna temática concreta, pero hay otras como Barbies en Wallapop o no sé, alguna más por ahí, que son, lo he dicho estos días, que es como una novela negra, tío. Empezamos una historia, la narramos y acaba, y de qué estaban hablándome. Bueno, pues yo qué sé. Como decía aquel poeta, confío en la subjetividad de mi público. El que lo escuche, pues que saque sus conclusiones, y si las sacó escuchándolo, pues estará en lo cierto, sin duda. Si él entendió eso, es que era eso. Y si entendió otra cosa, también estaba ahí, o sea que... Confío en lo que cada uno piense, no, tampoco pues... hay que darlo todo frito y migado ni mascado, ¿vale? No hay que decir dos y dos, cuatro. Puedes hacer ahí un poco de baile con las palabras y que cada uno en casa, pues que entienda lo que quiera. Bueno, ahora mismo habéis contado con un sello de los mejores que hay para editar el disco. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, el anterior también lo tuvisteis con ellos, con Maldito Récord. Sí, el Grandes Éxitos fue el primer disco con ellos. Y este el segundo. Y pues empezó a raíz de el fichaje con el manager. Es que esto todo es un bacalao, macho. Con algo, cuando, éramos nosotros tres con un coche por ahí, era una cosa más sencilla. Pero luego, ya te digo, vino Álvaro, nuestro manager, y empezó a movernos el grupo por ahí, empezamos a expandirnos y tal. Y como todo lo que se expande cada vez requiere más trabajo, y cuando hay mucho trabajo y la gente es la misma, no abondas. Entonces ahí... Álvaro, que lleva trillones de años en esto, pues eso, habló a Maldito Récord sobre nosotros, exactamente, y le recomendó el fichaje nuestro, tal, pues estudiarían el caso y les convenció, y aquí estamos con ellos. La verdad es que hubo buena relación con ellos, vaya. Sí, sí, sí. Y nada, y eso, nos echan un cable con todo este circo, hablamos, yo por lo menos hablo casi a diario con ellos, ahora con el tema entrevistas, que lo sabes tú, Juan, y demás, y estamos todo el día en contacto, y lo mismo, pues hacer crecer en esta banda, al final es el objetivo con ellos, ¿no? Dejar de tocar en León, que es lo que todo el mundo quiere, no dejar de tocar en León, lo que todo el mundo quiere, sino que todo el mundo quiere salir fuera de su casa e intentar llevar su música, sus movidas, sus letras, pues hasta lo más lejos que pueda. Bueno, eso lo habéis conseguido porque el año pasado superasteis más de 70 conciertos. No llegamos, no, 68. No, creo que fueron 50 y... ¿50 y...? ¡Ah, no llegamos a 60! Creo. Pues mira, yo pensé que era 60 y pico. No, pues se debió quedar entonces cerca de 60, 58, sí. 60, algo así sería. No. Pero vamos, que da igual, que sigue siendo una cifra muy loca. Para un grupo así como nosotros, que encima hacemos lo que hacemos, no somos... París de Noia, ¿sabes? Vamos con esta movida y 60 fechas en un año me parecen una burrada. Y lo que tú dices, fuimos capaces de llevarlo a casi toda España. Nos faltó Andalucía, pero Andalucía ya está este año. O sea que ahora ya podemos, hasta que toquemos allí, ya podemos decir que hemos estado en toda España. Bueno, y dentro de poquito estrenamos el disco en directo aquí en León con un lleno absoluto. Sí, señor. A falta de tres semanas está todo despachado, y lo que te digo, es que con León me ha echado a gusto. Y la gente te mata por venir a vernos, y el espectáculo este que montamos en todas las ciudades está guay y convence, pero cuando tocas en León, que mucho, joder, la gente da pie a muchas bobadas durante el espectáculo, durante el concierto. Entonces aquí es diferente, tío, aquí nunca es como el resto de España. Aquí el público viene con sus movidas... Viene con cosas que traen de casa y, claro, interactúas con ellos durante el concierto y siempre salen cosas nuevas. Aquí en León siempre mola mucho más que en otro lado, es un hecho. ¿Os habéis encontrado alguna sorpresa fuera de León? Las que quieras. Las que quieras, macho. Pero yo sobre todo... el buen trato, que muchas veces, al principio, cuando empezamos con el primer disco, con Mayo Dermo, eran todo letras locales. Yo escribía sobre movidas de mi pueblo. Y claro, salíamos a tocar por ahí, y cuando vaya a Alicante a contar las, claro, a contar las movidas de mi pueblo, ¿qué va a pasar? Pero luego ves que sí, tío, y sobre todo las sorpresas que te llevas es eso, que vas a cualquier lado y un tío que está a no sé cuántos kilómetros de ti se conoce las canciones, las baila, ya va para allá con un orinal en la mano y tu madre. Sí, eso, la verdad es que... Sí, sí, la gente participa mucho en el show este. Pero bueno, hasta en León siempre hay gente que se ofende. Que bueno, eso... Tocas, yo qué sé, en alguna plaza o algo, siempre hay alguien que lo ves con mala cara, que se ofende. Eso siempre va a pasar, ¿vale? E intenta, claro, tú montas el circo para intentas que le guste al mayor número posible del público que está allí. Llegar al 100%, eso es imposible. Pero bueno, el porcentaje siempre está a nuestro favor, gracias a Dios. Bueno, yo he podido ver en el único concierto que os he visto en la Plaza Mayor de León. No, perdonadme, pero bueno. Había edades desde 5 años hasta 60, 70, por ahí. Ese fue el más, yo creo que es el más gordo que hemos dado, ¿no? Pero yo creo que vamos en León, sobre todo vamos en León, porque yo creo que es donde siempre, casi desde un principio, siempre ha habido eso. Que haya edades comprendidas entre 5 años, como gente mayor, desde carricoches a peña con tacata, ¿sabes? O sea, que de todo un poco. Bueno, y hablando un poco ahora del disco, cambiando de tema, ¿o en qué formato os habéis editado el último? Y luego, si gente quiere conseguir los anteriores, ¿cómo lo tiene que hacer y demás? A ver, este último está en CD ya, disponible, y en vinilo, que tiene que estar al caer, porque se mandó a hacer todo a la vez, pero ya sabes cómo va esto, lo del vinilo, siempre los plazos se acaban estirando, y bueno, mil historias de estas, pero está en vinilo, que está más guapo que el demonio, viene también con CD dentro, lo hicimos en vinilo rojo, muy chulo, y el CD ya está por ahí corriendo, pero vamos, de cualquier manera, este se puede coger desde la página del Tridente, que es la página de Maldito Records, y ahí está ya el merchan nuevo que hemos hecho, y los CDs, los discos, estos se le pueden pillar ahí. Y los otros, el Baile Bermú y la Ira de un Hombre Bueno, ese está ya más difícil porque el Baile Bermú... Sobre todo en directo. Sí, en los conciertos. Es que donde más se mueven estas movidas, en los conciertos. Y en el Bandcamp igual queda algo de material. Aquí, esto como va para León, en la tienda de discos de Juancho siempre también quedan cosillas. Siempre queda algo por ahí suelto. Pero vamos, está más complicado conseguir los primeros. Ya están cotizados. Bueno, conciertos, ¿qué nos podéis anticipar aparte del estreno que tenéis ahora el día 5 en Espacio Vías? Pues mira, este sábado marchamos a Miranda de Ebro, a un festival ahí muy chulo que ya estuvimos el año pasado. Se nos trató muy bien, el Miranda Urban Fest, tocamos nosotros el sábado con Lendakaris Muertos. Y arrancaremos ahí, empezaremos las pruebas, a ver qué tal. No confiaban casi ni en nosotros el año pasado. Ya te digo. Ahí a última hora. Y nada más acaban, nos dijeron, el año que viene volvemos. Y bueno, y luego ya te digo, después de León viene Bilbao, Burgos, Torrelavega. Bueno, luego ya empezamos a encadenar los fines de semana. No, Valencia. Valencia, Barcelona, Madrid, de todo. Y festivales en verano. El Juergas ahí en Almería, en Alicante, ¿cuál es? En Villena, el Ramo Lagartija. Tenemos cosas muy chulas, el Abeja Rock. Muy bien. Estáis metidos en los mejores, ¿eh? Sí, tío, sí. Yo, desde el año pasado que estuvimos en el Resu, eso me vino para mí personalmente ya es tocar techo. Pero vamos, estamos tocando en esos grandones, tío, que es una pasada. Esos carteles con legendarios como... A mí me da igual, estamos ahí, somos la última línea, pero me importa bien poco. Estás ahí compartiendo cartel con Muguruza, tío, este año que nos hace una ilusión de la hostia, y con todos los grandes de aquí, y mola un montón, macho, mola un montón conocerlos, tío, lo que hace unos años pagabas entradas por ir a verlos, ahora cobras por verlos, conocerlos, y hasta son buena gente, macho. El último que tocamos con Brigitte Lecoma, un tío de puta madre, macho, da gusto. Cuando conoces a tus ídolos y son unos tíos cojonudos, aumenta todavía el aura que tienen, ¿sabes? Sí. Bueno, ahora que habláis de eso, ¿os ha sorprendido alguna gente compartiendo escenario? Yo, para bien, sobre todo, macho. Yo para bien sobre todo, con Lendakaris desde el día cero. Por eso, porque son unos tíos desde el copón, del primero al último. Con los de coma igual. No sé, así con que... Es que, hostia, ahora a día de hoy cada día hemos conocido más gente, macho. A ver, esto es lo de siempre. Si tienes directamente maltrato con alguien, pues ya lo cruzas y te cruzan. Sí. Pero también hay que darse cuenta de que tú estás trabajando. Sí. Es algo que yo creo que no todo el mundo se da cuenta. Estás trabajando, entonces cada uno evidentemente mira por lo suyo. Tampoco tienes por qué tomarte todo mal. No, no. Pero es que no te topas tampoco con gente... Mira, el año pasado en el... Muchas veces estás tú a tu rollo y ellos a lo suyo y ya está. En el Tsunami, que había bandas internacionales, los de Royal Blood, que estaban allí. Estaban como... Tomabas una caña con ellos, te hacías una voz, vamos, pero con toda la naturalidad del mundo. Y otros, pues oye, otros ya son más... Más estrellas y no quieren saber nada. Pero había otro por allí con toda la tranquilidad del mundo. ¿Hiciste una caña? Sí, yo le puse una caña a uno. Venía el batería y es una caña. Dijo, sí, por favor. Ahora te voy a... Bueno, lo diría así. Sí, bueno, dijo, guarenao. Dije, sí, efectivamente. ¿Qué famoso os ha pedido una foto a vosotros? El primero Aitor de Lendakaris. Cuando tocamos en Valparaíso, en Zamora... Nada más acaba el concierto nuestro y es cuando lo conocimos. Bajó y nos dijo, perdona, ¿puedo hacer una foto con vosotros? Y dice, ¿qué me estás contando? Y ahí es cuando empezó la buena relación con ellos. Desde luego, a raíz de aquel día que nos conocimos, hemos ido a tocar con ellos a la Riviera, a la Central en Pamplona, a la Santa Ana en Bilbao. No, a los mejores sitios. A las mejores salas de España las hemos visto gracias a ellos. O sea que yo, ya te digo, yo con Lendakaris, el tema este que tenemos con ellos era necesario, macho. Era necesario, por, de alguna forma, cerrar un círculo. Bueno, y una pregunta que me han preguntado a mí mucha gente. ¿Por qué no hay bajo en Catalina Grande Piñón Pequeño? No vino el primer día a ensayar y a tomar por culo. Bueno, pusimos una hora muy clara, no llegó, iba 5 minutos tarde y me casa. Nada, tío, no sé, no, desde el principio, yo cuando empecé con este circo estaba escuchando a gente como Zoquetes o la moto de Fernan, que la moto de Fernan ya besó en guitarra y batería, allá en 2019, y me molaba mucho visualmente desde abajo. Dije, mira qué chulo, tío, dos tíos y el circo que están montando, dos tíos ahí arriba, una batería y una guitarra. Y Zoquetes, pues ya ves, también una cosa rapidísima, que canciones muy cortas pero muy ácidas, muy rápidas, y es un poco por donde yo tiré haciendo esta movida. Y bueno, luego Richard, que aunque no haya bajo, como quien dice, hay bajo, ¿sabes? Porque Richard toca que es una locura. Lleva dos amplis de guitarra y uno de bajo, y vamos, y si quieres le das un violín y te lo toca mientras. Con Richard no hay ningún problema, macho, te emula un sonido y llena aquello que yo... ¿Alguna vez hemos tocado y ha dicho a alguien, oye, se nota que falta? Nada. Cada vez se complica más para nosotros mismos, porque siempre buscas una meta mayor, pero vamos, que no hay, bueno, no hay carencias, evidentemente alguna carencia habrá, evidentemente. Yo, desde mi punto de vista, lo que digo es que sois unos musicazos, porque ese sonido solo se saca así, sabiendo tocar, como digo. Ensayando mil veces. Eso ya es cosa de Adrián y de Richard. Y ya te digo, aquí ahora mismo falta Richard para hablarte de esas movidas que él hace, porque eso sí que le pasa alguna vez. Cuando acaba, viene gente de otros grupos a preguntarle a Richard, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Porque Richard es una máquina, tío. Richard no hay rival con Richard. Bueno, pues se me queda alguna cocina por preguntaros. Hemos hablado un poco de todo. Si queréis añadir algo. Macho. Claro, sí, ahora marchamos para otro lado, tío. Llevamos una semana. Los pillas, ya te digo, estamos tomando aquí un cafelillo y ahora marchamos para el centro de León a hacer otra entrevista. Andamos todo el día a la carrera, Juan. Bueno, ¿vas a ir al del espacio Vías? ¿Cómo estás? Pues voy a ver si me puedo acercar, lo que pasa que no me quedé sin entrada. Si puedo, me acercaré por lo menos a veros. Si quieres ir, Juan, dímelo que, coño, que se habla allí con la gente y entras, tío, de verdad, ¿vale? Vale, bueno, chido, a ver si... Agradecidos, macho. Sí, si puedo, os digo algo, porque vale, esto de ser papá, pues a veces toca elegir. ¿Por qué crees que no está Richard hoy aquí con nosotros? Porque tiene otras cosas que atender mayores que esto. Vale, pero qué eso, Juan, que sin ningún problema, me lo dices, que los Catalina te vamos. Vale. Agradecidos contigo, entras allí sin problema, ¿vale? A vosotros también os lo agradezco, y eso, añadid lo que queráis ahora a la entrevista. Os dejo que habléis vosotros ahora. Vale, pues yo por mi parte, que nada, que lo que dije antes, que a la Peña de León, que agradecidos hasta el hartazgo, que mil gracias a toda la peña que ya tiene entrada para el del Espacio Vía. Vamos a presentar el disco muy guay ahí, va a haber sorpresas varias, hay canciones que no podrían defenderse en ningún otro lado que no sean este, así que las haremos y que va a estar muy chulo, ¿vale? Y que el disco nuevo espero que esté gustando por aquí, estamos contentos con él. Es un buen disco, es un muy buen disco. Tiene buena acogida en directo. Eso es. Y bueno, al final, pues rodarlo y a ver qué tal entra. Yo tengo buena fe con él. Sí, señor. Y a ti, Juan, pues eso. Muchas gracias, macho. Y sigue con lo tuyo. Y si te quieres pasar por allí a vernos un rato, estás más que bien recibido, ¿vale? Vale, igualmente. Y si no, ya coincidiremos a tomar una cerveza algún día y ya nos ponemos al día. Eso es más fácil entonces. Pues mucha suerte con este disco, que superéis este año, a ver si superáis los 70. Vale, Juan. ¿Concierto? Confío, yo confío. Bueno, si volvemos a hablar el año que viene, lo hablamos, a ver cómo tal va, ¿vale? Bueno, si no a final de año hablamos. Venga, hecho, hacemos un resumen de la gira, a ver qué tal quedó, ¿vale? Vale, pues nada, muchas gracias a los dos y venga, a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Venga, un abrazo, Juan. Un saludo, venga, chao, hasta luego. Pues ahí teníamos la entrevista con Catalina Grande, Piñón Pequeño, y como siempre apoyando a las bandas desde aquí, desde Golpe de Voz, y ha sido un placer poder contar con ellos para ser una de las primeras entrevistas después de muchos años, y seguro que iremos haciendo más, así que agradecer a todos vuestras colaboraciones, en este caso a los componentes de Catalina Grande, Pillón Pequeño, por querer ser y formar parte de Golpe de Voz en esta entrevista. Así, a ver si conseguimos verlos en directo este día 5, que estaría bien, entradas agotadas, Catalina Grande, Pillón Pequeño, y si tienes la oportunidad de verlos en directo, yo creo que no te lo debes de perder. Pues a puntitos de terminar este lunes, vamos con más cosillas y decir que no será la primera ni la última entrevista que vamos a tener en Golpe de Voz. Vamos a hacer muchas sorpresas a lo largo de este 2025. Ya sabéis que tenemos pensado hacer el aniversario del programa, pero bueno, ya para después del verano, ya que la agenda de conciertos que hay por la zona es tremenda, y bueno, seguramente que después del verano también, pero bueno, hay que ir preparando y buscando huecos para ver qué podemos hacer, qué bandas quieren venir, dónde lo hacemos, y bueno, os iremos informando. ¿Qué os parece? Prostrate yourself to the killing machine. Spare yourself from its wheels. Better them than me, roll so seductively off your tongue. Your reckoning has begun. Pues ahora sí vamos a poner punto y final ya al programa, se nos va, ha ido el tiempo. No antes decir que la agenda de conciertos del Black Bourbon está para este 4 de abril con viernes 4 de abril con Maverick y Technic Fever, y luego el día 5 Cabo Dano y Propicios Días. Así que tenéis una oportunidad de ver buena música en directo, y como no, si tenéis la entrada de Catalina Grande Piñón Pequeño para el día 5, pues una gran oportunidad. Acabamos con el último trabajo de Reincidentes, editado con el sello Maldito Record. El tema es Anticristo, perdón, que no me salía, y el álbum que Reincidentes está presentando ya y que acaba de sacar se llama Peligro. Lo dicho, el lunes que viene de nuevo nos veremos de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, con Juan Sin Techo. Más no puedo decir. Nos escuchamos. Un saludo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Ignorancia, más periodismo, blanqueo del fascismo. ¡Mira, volvemos!